Bienvenidos a Headbanger Sound Radio, llevando metal y rock a través del internet, aquí por nuestro blog. Mae, estamos aquí en una reunión. Estos se llaman errores de capa 8, solo los maes que saben de redes saben qué significa errores de capa 8. Mae. Lo investigaré. Mae, ¿qué iba a decir? Es como un toda la música que le ha pasado a Cui, ¿verdad? A Adgar, todo, Alma. Todos los de Cui. No, es que aquí está Vladimir. Yo también. Porque aquí está el negro también. Mae. Como está el negro aquí, entonces él está aquí también, ¿verdad? Excepción, yo me rasqué algunas, no todas. Que no, no se hasta mi amor. El negro y Vladimir. Es que le gusta el fresco leche de chocolate, man. Va, vamos a empezar. Ha sido, Cuy decía que ha sido una semana tareada porque se lo están cogiendo. No me están. No, ma, es que va a ser legal, ma. Es que la materia está pichuda del curso de ingeniería económica, pero ma, demanda mucho tiempo también. Hay que estar leyendo y haciendo bretes, entonces de ahí, y practicando un pichazo. Entonces de ahí, sí, semana tareada. Desmond de mundo. Ma, qué lindo, la mía sí se ve pichuda. Ay, qué lindo. Con la raya ahí. Con la raya en medio. Es que eso es parte del sacrificio satánico ahí. Salud para el profesor inglés. Vladimir, ¿cómo es eso, mae? Que usted le habla todas las vidas de gimnasio, hermanillo, ¿no? Mae, ya sé qué se puede hacer. Él no tiene el don que yo tengo, mae. ¿Y eso que Vladimir tiene? ¿Cuántos años tiene? Mae, 13, 14. ¿Qué? Es que diablos. Mae, no quiero decir mi edad, así es que estoy ya como más de 14. Ya, sí. De 14. Ya se le para a uno. Mae, le voy a decir una vara, mae. Él tiene aspiraciones grandes, man, porque a la abuela, la instructora tiene como 26 años, la otra tiene parecido 25, 26, y él aspira, man, a esas cosas. En cambio, Ivanovich, man, tiene que regresarse. Que, madre, Vladimir nos estaba contando que está en clases de yoga y es que es una oportunidad perfecta para verlas estirarse y todo. Sí, mae. Hace unos días, mae, fue ayer cuando fui y estaba haciendo yoga, mae, uno día se le partió así el pantalón. Ah, mae. Mae, ese es nuestro invitado de la entrevista de hoy. Mae, qué increíble, mae, no puede ser que ya, mae, eso sea John. Hey, bichos, no tiraba las carajillas en el Kindle para ver los calzones. Mae, sí, una vez le destapamos la jupa. El negro estaba conmigo. A mí no me costa eso. Mae. Mae, se conectó a Mundo, mae. Basuriémoslo. Basuríamos a Mundo. Mándele puros mensajes. El Messenger Plus, no. Ay, para enviarles un virus masivos. La cuestión es que ha sido una buena semana. Ya viene la Semana Mayor, la Semana Santa, lo que sea. Como está diciendo en Ticosán en la 315, estén atentos aquí en el blog a estar viendo entre lunes y miércoles y posteamos un aviso de si hay programa o no. Porque pues no sabemos si las radios van a estar trabajando y nosotros no sabemos si vamos a estar o no. Entonces, pues es importante que estén ahí atentos a ver qué pasa. Como está diciendo, un saludo a la profe. Gracias por el chocolate que me regaló. Ay, me sentí todo contento. Me dijo que le ayudara a buscar casa aquí en Alajuela. Lo cual voy a hacer. Fede Montesillos. Profesora Carlos, a la par de mi casa. No, es más, dentro de mi casa hay un cuarto, si quiere. El cuarto de Headbangers, que nunca lo... Podemos adaptarlo. Madre, podemos hacer, ponerle mesa así, cuero y hachas y hacer una sesión de sadomaso. No. Que fallan antes se peló la verga frente a nosotros. Difícil es que había de un modo. Es que, tío. Yo estaba viendo abajo. Es como que él se la puede ver. Sí, vamos a empezar de una vez. Ahora sí, más el programa del blog, entonces ya puedo decirme, vamos a empezar con mi banda de black metal preferida, madre. Ahora sí, por fin, ya ahora sí lo puedo decir, man. De black, man, yo no sé, bueno, la cuestión es que black metal melódico de Alemania, la banda es Agathodaimon, que bueno, ahí ya hemos hablado mucho de esta banda y todo. La canción que vamos a escuchar es del disco, ya les digo cómo se llama el disco, Higher Art of Rebellion. Donde en ese momento cuando graban el disco, el vocalista era puta madre, se me perdió el nombre del vocalista, Frank Norman, que era el vocalista que estaba de 1998 hasta el 2007 en la banda. Y bueno, actualmente el vocalista, que es el que suena en el disco de Phoenix, que es Satonis, es el que lo sustituyó. Y bueno, la canción que vamos a escuchar es Heaven's Coffin. Vamos a seguir con una banda. Pero, madre negro, no se emocione, todavía no es usted, weón. Negro tiene abierto la info y llama y... Sí, weón. Vamos a seguir con una banda que se llama Archaic, que se formó en el año del 2004 por Chance Strickland en la guitarra y Jaren Christensen en las vocales, con la intención de crear una banda de death metal innovadora que llevara la música extrema a otro nivel. La banda después incluyó a Eric Cohen en el bajo y a Craig Peters en la guitarra líder. En 2009 sacaron su álbum promo y después sacaron un álbum como un normal. Han compartido escenario con bandas como Dying Fetus, Decrim, Birth, Necrophagy, Suffocation y varias bandas más. Este álbum fue masterizado por Stefano Morabotti en los estudios 16 Cellar y se constituye de 10 canciones que la banda describe con mucha técnica, brutalidad, líricas sofisticadas y líneas de bajo muy creativas, dicen. La canción que vamos a escuchar se llama Malignant Ignorance. Vamos con estas dos canciones, entonces, Mike está jugando. Mae, un juego que me encanta encontrar por ahí, mae. No sé ni qué es, pero... Mae, es como un helicóptero, es un helicóptero que destruye como a 1000 tanques y 1000 helicópteros. Ahí está Cuy sonando, óigalo. Mae, es que la adicción por juegos que uno tiene y ahí, ya no se puede hacer nada, me lo pegó mi primo, viene de familia. Vamos con estas dos canciones, Agatha M. Hain Coffins y Archaic Malignant Ignorance. Yeah. Acabamos de escuchar Malignant Ignorance de la banda Archaic. Y malditos ignorantes que no escucharon la canción, nosotros sí podemos escucharla. ¡Fua, fua, fua! Oye, el helicóptero sigue y ahora destruye buques gigantescos que tiran láseres, madre, vea qué jeta. ¿Cómo es posible que un helicóptero haga todo eso? Vea, viene un megaavión que tira mega... Megabombas y... ya se estrelló, ya era demasiado. Ya era demasiado, weón. Vamos a seguir con una... con Qui, que repitió una canción que yo ya puse hace mucho tiempo. Madre, ¿usted sabe por qué lo hago? Esto lo hago para hacerle promoción al próximo concierto que va a hacer este grupo aquí en el país, madre. Primera vez que va a venir ese grupo aquí al país, entonces yo lo voy a hacer promoción. Por ahí he escuchado y he visto que muchos, madre, dicen que no conocen el grupo, que no saben cuál es. Entonces, bueno, aquí en el blog se lo hacemos otra vez. Si no lo han escuchado anteriormente, bueno, lo ponemos ahorita, escúchenlo. Y si no, dentro de unos 15 o 22 días lo volvemos a poner, pero ya con el disco nuevo. Con una canción del disco nuevo. Dentro de 22 días vamos, yo creo que vamos a hacer un programa de puras canciones nuevas, man, de todos los discos que salieron en ese mes. Me parece una buena idea. La cuestión es que el grupo es Dark Zoom, que se va a estar presentando el 26 de junio aquí en el país. Todavía no hay mucha información, pero bueno, esperemos que pronto ya todo esté listo para que nosotros ya podamos, los que queremos ir, asistir al concierto, ya podamos conseguir las entradas y estar ya a un paso del concierto. Este grupo, que es de España, originario de Asturias, que hacen un power metal, y dice aquí que metal progresivo, pero bueno, es power metal para mí. Que sus miembros son Dani G, Tino Evia, David Figueiras, un nuevo apellido, Adrián Huelga y Ana Fernández. Aquí dice que uno de sus antiguos miembros era Rafael Yugueros, el que es actual baterista de Warcry. Y bueno, este grupo que ya tiene 3 álbums, que son El Legado, El Lado Oscuro y Libérame. Y próximamente, que va a ser Tocar el Sol, que va a salir el 5 de abril. Y bueno, El Lado Oscuro, que para mí, el disco este, El Lado Oscuro, para mí es el disco más bueno que tiene, o que han sacado hasta el momento, este grupo Dark Zoom. Es como lo dice el nombre, más es el disco más oscuro que tiene, con canciones más oscuras. Y bueno, la canción que vamos a escuchar es Como el Viento. Hey, Mongo, baneado. Bueno, vamos a seguir con una banda, madre, que rompo todos los esquemas. Traigo una banda de metal progresivo mexicana, madre. Sí, pero yo estoy hablando de mí. Una banda que se llama Divinitus, cuya historia comenzó en junio del 2006, cuando Victorino Pérez, el tecladista, y Jaime Ponce, el guitarrista, se unieron para formar una banda de metal progresivo. Antes ellos habían tocado una banda de hard rock llamada Chromatic. Ya después, pues, se unieron los demás componentes y trabajaron 6 meses hasta grabar un EP. Y después llamaron a su colega musical, Rafael Cárdenas, para que les ayudara ahí. Y cuando dicen que cuando Rafael escucha las canciones, se excitó, ¿verdad? Y su química con la banda fue instantánea. Y ahora, pues, Divinitus está en el álbum, grabando su siguiente álbum con 2 nuevos miembros, Gerardo en el bajo y Fernando en la batería. Entonces vamos a escuchar de ellos la canción que se llama Lost in Time. Entonces, próxima visita a Erzun, vamos calentando con Como el Viento y Divinitus, Lost in Time. Más que en las memorias del ayer. No. y como el viento surco el lamento, dejando su vida anochecer. Rompió a llorar, ahogándose en una historia que no encuentra el final. Venció la vida entre mentiras, no supo encontrar su gran porqué. Buscó salidas, cerrando heridas, solo avanzando sin contar. Y como el viento surcó el lamento, dejando su vida anochecer. Rompió a llorar. Teníamos Lost in Time de la banda de metal progresivo Divinitus. Y Vladimir sigue jugando aquí. Una cosa extraña, man, no hay ni muñecos ni nada. ¿Qué es esa vara, vea? A ver, pues sí. Son como cavernícolas pisando, vea. Están pisando. Vamos a seguir con las balas, más de los chivos, que no se me olviden. 2 de abril. Lo en 2 de abril, el martes, ¿verdad? Me dijo también. Zaire Bem tienes Latino Rock Café ahí para que se den la vuelta presentando su nuevo álbum. Ese es el Absolution of Humanity. Después vamos a tener también, recuerden, tributo a Guns N' Roses, 10 de abril. Zaire Carlos Zapisa. Vamos a tener también Barón Rojo con la grabación de su único DVD, esta gira de 30º aniversario ahí en la Villa Olímpica Desamparados, 17 de abril. Y hay muy pocas entradas, según estuve leyendo. También 24 de abril, una semana después del Chivo Barón Rojo, Corny POD junto con las bandas nacionales Acacha, Malak y The Nuki. Estadio Alejandro Moreno Soto aquí en la liga. 4 de la tarde empieza. También ha tenido un buen ritmo de ventas, según he escuchado por ahí. Y próximamente Dark Zoom y La Fe de Megadeth por ahí en mayo. Que el negro, no hay plata, ¿eh, negro? Bueno, yo sí puedo ir a la plata, pero. Pero, ¿cómo cuesta ahora? Entonces vamos a seguir con las baladas. Ah, mira, voy yo primero, ¿qué? Estar comiendo el negro, será la plata, madre. Por esta pechoncito. ¿Quién es Silvia Elena, madre? Madre, eso no. Negro, ¿quién es? Ahora cuando suenan las canciones, ¿vale? Vamos a escuchar a la banda finlandesa Sonata Arte, que a la extenuidad hemos puesto, pero no deja de ser una banda buena, con una canción que se encuentra en su disco Silence. Es una canción que se llama Last Drop Falls. Es una canción bastante emotiva ahí. Y habla de cómo las cosas no se acaban hasta que la última lágrima caiga. Vamos a seguir con un grupo que tiene una nota bastante, bueno, bastante rara, es una nota ahí rara. Se llama Medina Azahara. Esta banda de Andalucía. Que bueno, dice que lo que ellos hacen es rock andaluz, de Andalucía, rock andaluz, que dice que este tipo de música se tocaba por ahí de los años 1968, 75, y que bueno, ellos se fue perdiendo un poco la tradición de esta música, y bueno, ellos en 1979 forman la banda para darle otra vez auge a lo que es este movimiento. Sus miembros son Manuel Martínez, Miguel Galán, José Antonio Molina, Manuel Molina, Pablo Rabadán y José Miguel Fernández. La canción que vamos a escuchar es Que Te Quiero, del disco más nuevo que se llama Origen y Leyenda del 2009, que es un CD más DVD. Más, esta canción yo creo que es dedicada, más, así que si la llega a oír no creo, pero bueno, ahí está dedicada. Es que te quiero. No, sea necio, madre. Fue puta negro. Y de nada, madre. Vamos entonces con las canciones, Charlie. I know it's gonna stay. so many times. boca dice no, y siento yo latir el fuego de tu amor. Como una guerra fue nuestro primer amor, siendo el soldado yo que muero y que perdió. Teníamos que te quiero, que cuida la Ica, a pesar de que, madre, ¿quién es Carito? Yo también conozco una Carito que... Nigga Music, madre, ¿qué carajo está haciendo, weón? Madre, voy a poner, madre... Madre, por el concierto de Aaron Rojo y también porque nuestro amigo Ernesto, el peruano, madre, yo con esta canción. Deberíamos meter a Ernesto en el programa, ya que es Ernesto el que está poniendo las canciones del negro. Gracias, madre. Ernesto. Así, madre, que solo envíenos el currículo, Ernesto, ya lo conocemos todo, pero con mucho gusto lo... Y ahora los papeles de inmigración, ¿verdad? Sí, obvio. Formalidad, ¿verdad? Sí. Bueno, ya, Aaron Rojo, ya saben, una banda de Madrid, España, de heavy metal y hard rock. De su primera actividad del 80 a la actualidad, sus miembros son Armando de Castro, Carlos de Castro, Gorka Alegre y Rafa Díaz. El amigo profesor se llama Cuerdas de Acero. La canción no da así énfasis a qué habla, pero todos sabemos como dando énfasis a la guitarra. Y lo que siente un guitarrista es tener su guitarra y la necesidad de tenerla. Y es lo que en muchos sentidos cuando tocamos cosas. Sí, bueno. Y el otro grupo vamos a escuchar. Eso es un... Eso lo pidió Ernesto también. Mae. No, no fue que lo pidió, fue que me enseñó la vara el grupo. Le enseñé la vara, ya nos enseñó antes la vara también. Ah, pero eso no. Se llama Maestro Alex Gregory. Dice que es un héroe de metal. Un guitarrista de Guitar Hero, dice, pero no es pegado con el juego. Dice que es un mandolinista, un luthier, si no saben, es una persona que repara y hace instrumentos, ¿verdad? Es compositor y es inventor también. Él inventó la mandolina eléctrica, mae. Sí, mae. Aquí dice que tiene un disco que se llama Paganini's Last Stand, que es de... Ahí viene la canción que vamos a escuchar. Dice que en el disco él aparece orinando encima de las tumbas de Yngwie Malmsteen y de Steve Bay, mae. No, pero mae, es que está animal. O sea, y lo otro de esta canción es que ustedes pueden ver de que el disco del 91, como dice, se llama Paganini's Last Stand. Lo que ustedes escuchan, que es como guitarra eléctrica, no es de mandolina, dice que es la creó modelos para la Gibson, para la Fender, entre otras marcas. La canción que vamos a escuchar se llama Fairy Tales Won't Die. La historia de fantasía no morirán, no mueren. Cuentos de hadas. De hadas, la misma vara. Fairy, es una mierda. Oh. Bueno, vamos a coger dos canciones. We'll be right back. just been sold. Now the rain has washed away the crowds. Now the fireworks won't burn. Dead the band that should have played so loud. It was my turn to live this show. Where did my day just go? We'll be right back. Bueno, tenía Fairy Tales One Die del maestro Alex Gregory del disco Paganini's Last Stand y Cuerdas de Acero de Barón Rojo del disco En un lugar de la marcha. Cuyo nombre no quiero acordarme. Saludos a las personas que están leyendo El Quijote también. Vamos a ir cerrando ya este programa. Aquí viendo a Vladimir Trailero. Ya, mae. Hay que hacer algo con la realidad. Mae, pero ¿dónde tiene que ir? Ahí va a hacer la misión. Mae, botó como 700 poses. El trailer acaba de chocar ahí. El negro tiene que darle unas cabecitas, mae. ¿Cómo se conoce? El negro lo siente. La vara es que ya vamos cerrando el programa. Primero que nada, vamos a ir con los dos grupos que cierran. El primero está a cargo de Cuida. No, estoy a cargo yo, mae. Esta canción es de mi grupo preferido español, Extravaganza. Es una canción extraída de su álbum Raíces, que está próximo a salir. Esperemos, ¿verdad? No seas ahora que anuncien. Sí. La canción se llama Que te follen. Como dijo Cuy, es un nombre muy extraño para lo que hace Extravaganza. Se sale el contexto. Lo más curioso es que esa canción la escribió Patricio Babasaza. Sí, el negro aquí todo. Madre, no sé si usted lo ha notado, madre. Pero Cuida ama a Leo Jiménez. Yo amo a Pepe Herrero. Fabián, usted lee la barba y la vara. Es como Carlos como Expósito. ¿Y el negro? Babasaza, weón. Solo le hace falta. Solo le hace falta, madre, tener aquí el porte bajista, madre. Y listo. Que no terminaba de hablar. Solo aquí se llega el otro de los que después se juega una puerta, weón. Ah, pero le llego. Lo podemos intentar, weón. La canción se llama Que te follen, ya les dije. Lo más curioso es que no es nada así sexual ni nada. Que te follen, en este caso, es como la frase aquí tica, váyase para la picha. O váyase a la mierda, deje de joderme. Sí, sí. Porque la canción pues habla de violencia doméstica, en realidad. Ustedes buscan la letra, es uno de... Imaginamos que el contexto más actual, no cabe generalizar, pero es como lo más presente en la vida real. La violencia doméstica existe de ambos géneros hacia el género contrario, pero es más común de hombres a mujeres. Entonces imaginamos, suponemos que la canción habla de una mujer que sufre violencia doméstica y que pues se harta y ya dice que la dejen en paz y que se vaya para la mierda el madre que la está haciendo. Entonces y es una canción que pues para reflexionar también, sobre todo en nuestro país, que la cuestión de la violencia doméstica está muy presente. De hecho es uno de los peores, es la segunda causa, la primera causa de muerte de mujeres en nuestro país, y manda huevo a que no reaccionemos y cambiemos esa situación. Y después va Quick. Ahora vamos a seguir con un grupo que ya mencioné al principio, bueno, con la canción de Arson, que es Warcry, que más bueno, ya hasta el 2007 fue, ¿verdad? Como hasta el 2007. Yo consideraba a Warcry como uno de los grupos más, ¿cómo decirlo? Más conciso, más... Sin tantas separaciones o tantos miembros y así, mae. Pero bueno, llegó el 2007 y pasó lo que pasó. Se fue Manuel Ramil, se fue Fernando Moon, se fue... se fue todo mundo, mae. Se fue Alberto Ardínez. Y bueno, quedando entonces así en la línea, en las líneas. Víctor García, Pablo García, Roberto García, Rafael Yugueros y Santi Novoa, y bueno, José Rubio, que tuvo que abandonar por cuestiones personales, sí, familiares. Y vamos a escuchar la canción Fe del álbum Alea Jactaes, esta canción que fue compuesta por el ex miembro Manuel Ramil en ese momento. Bueno, ustedes oyen que la canción empieza con una introducción de piano y termina con piano y solamente la voz de Víctor García. Y bueno, más esta canción que habla de tener fe, de siempre tener fe, aunque los sueños se caigan o cuando ya se ve los sueños. Y, ¡ay, me ayude, muriendo! ¡No! ¡Ya no quiero! Y bueno, que tenemos que aprender tenemos que aprender que la ilusión nunca debe morir sin primero luchar. Ma, vea el letrero de pizza, ma, véalo. Es igual al de Visa. Es igual, ma. Bueno, ya lo vamos cerrando. Entonces, headbangersoncr.blogspot.com o headbangersoncr.tk. Radio La 315, Guapile, Radio Ticosan.com, sábados a mediodía, domingos a las 5, hbzrcr@gmail.com. No, ¿qué está haciendo, weón? Madre, no me asustes, está corriendo, ah, sí. Y entonces. Sí, sí. Los puse al revés, sí. Eso, ustedes no se darán cuenta. Ya cerramos, entonces nos despedimos con estas dos canciones, dos bandas españolas, Extravaganza y Warcry, con las canciones Que te follen y Fe, o podemos decir Que ten fe, que te follen. Hasta la próxima. No.